Último Acto, mucho más que un programa de rock. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Sílvame otra mesa para que mi música se mezcle con mis pelos y se ventile. ¿O es que acaso mi destino fue un recuerdo pensado y pasado en el pasado? Lo único que me queda... Muy buenas noches, de miércoles otra vez, 102.5 Radio con Todo, Radio Comunitaria. Nos estás escuchando a través de, en vivo, por supuesto, www.radiocontodo.blogspot.com, 102.5, esto es Último Acto. Alegría. Mi alma se siente regocijada por volver a este espacio para poner un poco de orden que se había desbandado. No sé qué era lo que había pasado. O sea, no es que se había desbandado, sino que estabas con Luis y Luis te tenía que aguantar a vos solo. Menos mal que vino el señor Lautaro Colauti. Le mandamos un fuerte abrazo, un me gusta de Facebook y decirle gracias por acompañar a... Sí, porque si no, es necesario... Está muy lejos, vení más cerca. Pero pará que estoy con esto. Vení más cerca que tengo frío. Dame la mano. Dame la mano. Ahí está. Vos sabés que vos te tenés que sentir bien. Tu corazón se tiene que llenar. Vos te tenés que... Está muy religioso. Vos sos el, ¿vos fuiste el mejor. Mi nombre es Claudio Mariano. ¡No! Sí. O lo fuiste a ver el viernes. No, lo que pasa es que me estoy llenando con el combustible espiritual. Por Dios. Yo estaba pensando en eso. Cuando el señor Aripaluch va a la estación de servicio, le dice, cargame un litro de combustible espiritual, ¿no? El playero, posibles respuestas. A. ¿Qué? B. No tenemos. C. Sí, pero sale 100 pesos el litro. D. Tómatela, flaco. C. ¡Idiota! ¿Cuál es de las posibles respuestas vos pensás que puede llegar a...? ¿Cuál me gusta o cuál...? La última me encanta. Yo creo que la posible respuesta la... El... ¿Eh? ¿Qué es eso? Genial. Puedes escucharnos a través del medio que ya dije, el blog de la radio, www.radiocontodo.blogspot.com. Ya creo que no vas a poder escucharnos a través de www.ultimoactodelprograma.blogspot.com porque hay una emisión muy vieja, del 29 de julio, creo. Sí, a partir del próximo va a estar cargado. Va a estar cargado. Exactamente. ¿Pagaste internet, pobracho? Sí. Bien. Así que volvió. Entonces ya podemos cargar de nuevo el programa. Mi nombre encima, es Mario. El lunes es feriado, así que... Ah, es feriado, cierto. ¿Vos trabajás? No. ¿Y el viernes trabajás? ¿Eh? El viernes. Sí, como todos los días. Es la autonomía de Quilmes. ¿Ah? No hay juzgados en Quilmes. O sea que vos no trabajás. Sí, tengo que trabajar igual, pero no en Quilmes. Qué bueno. Qué... Es linda la vida de paria, ¿no? ¿Qué pasó? No. Me choquea cuando el Ateneo John William Cook le pone me gusta a algo nuestro. Sí. Muy loco. Muy loco. Luis, ¿por qué no sale la música de fondo? Ah, no, cierto, porque esta es la parte loca. No, está bien, no. Estamos con nuestro compañero, amigo, correligionario, contemporáneo. Ni siquiera me saludaste y ya me está cagando a pedo. Operador Mario. Luis Grenier, no, vos sabés que te quiero mucho y te compadezco haberte quedado con estas personas el viernes. La pasamos bien. La pasamos bien, sí. Pero mejor la pasas cuando estás conmigo. Sí, no es lo mismo. Mi presencia es iluminadora. Sí, Mario, no es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Quién te hizo? Cuando no viene Mario. ¿Quién te hizo? Cuando no viene Mario, que pone un muñeco con la foto de la cara de Mario. Ahí estoy, mirá, en la puerta del baño. Con forma de payasito. Bueno, como ustedes habrán podido ver en Facebook de Último Acto del Programa, antes que nada quisiera mandarle un gran saludo a los otros programas Radio con Todo, un gran saludo a Mañanero con Todo, con la conducción de Caro Cubilla y el señor Adrián Nicolás, un amigo, un grosso, vamos a decirlo así. ¿Qué? ¿Qué pasó? Luis Grenier también está ahí. No, pero... ya te está viendo a mí. Lo que pasa es que Luis Grenier ya no es un operador, es una institución acá. O sea, dentro de la organización está la institución. Luis Grenier. Y otro saludo grande también a Tarde Piaste con el señor Federico Campos y Rulo. Le mandamos un saludo y... Están promocionando tu fan club a la tarde. Están promocionando mi fan club. Exactamente. Perfecto. Les mando un abrazo. Mario muy Corazón. Mario Corazón. Mario Corazón. Pueden buscarnos en Facebook, Último Acto del Programa, y ahí podrán haber visto que uno de mis últimos comentarios en esa página era que había un segmento nuevo. Sí, señor. Como ayer vos, Martín, me dijiste que la gente pide. Sí. Vamos a hacer un nuevo segmento. Se va a llamar el Demagoogle. ¿Eh? El Demagoogle. ¿Qué es? Es un neologismo inventado por mí, ¿no es cierto? Que es una fusión de palabras entre demagogia y Google. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿De qué trata este nuevo segmento? ¿Tienen tiempo? A partir de ahora, desde que empieza el programa, el primero que pide un tema en Facebook se le pasa al final. Solo el primero. Está bien. Por eso se llama el Demagoogle. Está bien. A veces, si tenemos ganas, lo vamos a pasar. Si no tenemos ganas, no lo vamos a pasar. Así que, participen. Hoy sortea el disco del mes, que ya venía atrasado por diferentes motivos. Fue postergado por motivos personales, por motivos de trabajo, por motivos que no vienen al caso. Así que hoy... Hay varias personas que se anotaron, entre ellos veo algunos ya ganadores. Ya ganadores de discos. Ah, ya ganadores de discos. Por ejemplo, el señor Lean Rard, que ganó el de Onda Vaga. Sí, sí. O Eduardo Salierno, sí, que ganó el de Panza. Ajá. ¿Y el primero quién lo ganó? ¿Cuál era el primero? El primero era Fabulosos Calavera, que lo ganó este muchacho que toca la guitarra. Que no participa, acuerdo. Así que se habrá dormido. Se habrá dormido y bueno, estos son los que participan y obviamente esperamos que lo gane otra persona. Sería bueno. Sería muy poco democrático decirle que la última persona que participó que no participe. O sea, acá participan todos. Es más acertado. Vuelve a ganar. Es muy democrático esto. Lo que no es democrático es lo que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? No, nada. Mejor no hago nada. Me quedo en el molde. ¿Qué tenemos? ¿Nos sobran los motivos? Sí, déjame contar un poco lo que tenemos y voy buscando que me faltaba la data del tema que vamos a pasar. Tenemos de todo un poco. Hoy el programa se compone íntegramente de música nacional. De todo tipo, porque tenemos no solo de Rock Vive el Hombre, disco clásico, presentación, rock argento de los 70, sorteo del disco Los Orfebres. Tenemos muy variado nacional, así que yo les recomiendo escucharlo. Pueden llamar, 4226-7173, es el teléfono de la radio. Todavía no sale al aire la llamada. O sea que no... si estamos nosotros acá hablando y ustedes llaman al programa, Martín se va a tener que levantar a atender. Porque yo no lo pienso hacer. No, tampoco. Perfecto. Y también hay un voto de censura para el señor Gabriel Ernesto. Porque sí. Fue censurado. Fue censurado por tratar de desestabilizar el programa Último Acto. ¿Cómo lo intentó desestabilizar? No sé, haciendo comentarios y dando toques. ¿Comentarios oligárquicos? Oligárquicos, como suele tener él. No, un abrazo grande también al señor Gabriel Ernesto, persona muy querida, gracias a la gente. Hoy estoy nostálgico. Le quiero dar muchas gracias a la gente de Frente para la Victoria, de Juventud de Frente, por darnos este espacio. Fallido. Sí, acto fallido igual, o sea... ¿A quién votaste, Mario? ¿A quién votaste? El voto de secreto universal obligatorio. ¿Altamira? No. ¿A Duhalde? No. Si yo te digo... ¿A Mariotto? Si yo te digo a quién voté, no me lo vas a creer. Y ya me lo dijiste ayer. No. ¿No era eso? Era mentira. ¿Era mentira? Sí. ¿A Biner? No, al señor Ricardo Balbín. Bueno, esto se está desbandando, así que vamos a un par de temas. Porque... vamos a escuchar los temas. Bueno. El mítico, legendario y súper poderoso tema Agua Viva de los Brujos. Hacía mucho que no lo escuchaba y tenía ganas de volver a escucharlo. Sí, buenísimo. Está bueno el buenísimo tema. O sea, Los Brujos, yo escuché un disco y la verdad no me gustó, pero bueno, estos temas están buenos, no sé, qué sé yo, capaz que... Están muy parecidos, ¿viste? Sí. Es una onda media rara, tenés que degustarlo y después te tiene que pasar. Y después. Exactamente. Y después vamos a escuchar Stand Up for Rock and Roll, de Exactamente. Airborne. De Airborne es una banda australiana que tuvo un disco muy conocido en el 2007 que se llamó Running Wild. Es el disco, digamos, clásico y primero de su disco debut también. Antes habían tenido un EP y con este disco llegaron a todos lados. Así Perfecto. Un gran tema. Cuando quiera el señor Luis Grenier, entonces. Perdón. Nada, no me atrapa la cascada abajo, lo más intenso será. escuchando. Estás escuchando. Último acto. Yes, this is the campaign slithered in sales in the cargo bay. Esta canción habla de la gente que tiene muchas caries en la boca. Todo comenzó. Bueno, ahí estaba escuchando a nuestro locutor, el que dice último acto del programa. Que a nosotros no nos sale porque no tenemos la voz tan gruesa, que ayer cumplió años. Yo tengo una voz que parezco un borracho a veces, no sé por qué. Por eso. Sí. Estaría bueno, es como un borracho rockero, ¿no? Se podría grabar algún, algún separador. Pero no, queríamos, por lo menos yo le quería mandar un feliz cumpleaños a Eduardo, aunque fue ayer. Muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, cierto. Y esperamos tenerlo en la radio con todo dentro de poco. Dijo que quiere hacer algo. Pero solo cuando salga por el dial se escuche en Berazategui. Todo Berazategui a través del dial, ¿no? ¿Cuánto falta, Luigi, para eso? Ya estamos en eso. Fecha cierta. No, pero cuando Mario me preguntó, ¿cuándo salimos de internet? Yo le dije, la semana que viene y fue la semana, que viene. ¿O no, Mario? Sí, tal cual, ¿viste? Tal cual. Me preguntaste, fue y cuando dije la semana que viene y vos me miraste con cara. ¿Qué pasó? Ahora estamos saliendo por internet. Así bueno, que... salimos 10 cuadras con el dial, pero bueno. Dentro de pocos a 10 se van a multiplicar y van a hacer 100 cuadras. Perfecto. Se van a multiplicar de vuelta, van a hacer 200. Me encanta. Así debe ser. A poquito, paso a paso, como decía Gotiana Merlo. No, como decía Mostaza Merlo. Acto fallido, Mostaza Merlo. Hijo de... Laura Arrieta respondió a la pregunta: si ¿quién quiere los sorteos? ¿Quién será esta chica? Participa automáticamente en el sorteo. ¿Quién es? Pero se anota en dos lugares al mismo tiempo. Acá hay gente que yo quiero aclarar, porque hay gente que se anotó en Sí lo quiero, en Viva Perón, en Sí lo quiero, pero que Luis Grenier me cante una a una sus canciones. Me parece bárbaro. Y no participa tres veces. No, participa una sola vez, pero está bueno porque conoces el pensamiento de la gente. Claro. En cierta manera. ¿Quién dijo eso? Son las opciones que Mario subió a la respuesta. Y vos estás en una, así que si te enteraste recién, te queremos matar. Me enteré recién. Estás ganando, así que fíjate. Te quiero comentar algo. Decime. Al margen, tangente. Resulta que la otra vez tenía ganas de ver Tal Wickenfield, ¿no es cierto? Sí, que tuvimos, la bajista. Sí, que estuvimos hablando. Bajista, sí. Es una super banda. Jeff Beck. Sí. Tal Wickenfield. Sí. Y está Vinny Colaiuta de batero. Chick Corea. Sí. ¿No es cierto? Super banda. Mira, ahí está. Tenemos otro. No lo había notado. Bueno, así que la gente se sigue anotando, lo seguimos sumando. Dentro de un par de segmentos, un par de pares, va a venir el sorteo. Se viene el sorteo. Tenías que mandar un saludo, se va a enojar el señor Mauro Hernández. Un saludo para el señor Mauro Hernández. ¿Ves que soy un borracho cuando hablo? Sí. Mario. Un saludo, Maro. Tu fan número uno. Golpe en el pecho con mano derecha, corazón. Para vos, Maro. Si se pudiera ver, se pudiera ver. Sí. Cristian Aldana, guitarra y voz. Diego Weiner, teclados y sintetizadores. Gabriel Guerrici, me está distrayendo. Pero para que le estoy haciendo una señal a Luigi que está mirando. Gabriel Guerrici en guitarra, María Fernanda Aldana en bajo y voz y Ricky Rúa en batería. ¿Llama la atención la bajista de otro show? No, para nada. ¿No? No. Pero es rockera. Sí. ¿Y no? ¿De quién estoy hablando? Del otro show. Tal cual, señores. Se vino este disco clásico con sección en vivo, todo junto. ¿Por qué? Porque me salió de carambola. Buscar un... Carambola. Sí. Por no decir otra palabra que se refiere a una parte del cuerpo. Me salió de pura carambola encontrar algún tema del otro yo. Es muy difícil buscar el otro yo en internet. Es muy difícil. Yo lo consigo en 3 segundos. Tengo toda la biografía. No. Busca en la T más el signo de exclamación a ver si encontrás algo. No, ahí no busco. Ah, ¿ves? Difícil de encuadrar dentro de una corriente musical específica, El Otro Yo siempre es mencionado como una de las bandas alternativas más creativas, originarios de Temperley, en el sur del Gran Buenos Aires, a comienzos de los 90. Los hermanos Cristian y María Fernanda Aldana, junto a Omar Kishinovsky, tardan 2 años en grabar el primer cassette totalmente independiente, Los Hijos de Alien. Este mismo trío registra en 1994 la segunda producción y primer CD, Traca Traca. Con 5 años en la banda y hacia fines de ese 94, el baterista abandona el grupo luego de un recital de fin de año en El Borde, de Temperley. Su reemplazo fue Raimundo Fajardo, apodado Rey o Peligro. Mundo, el segundo disco, también fue grabado de forma totalmente independiente en 1995. Ese mismo año participaron en el compilado Fuck You, disco homenaje, asumo que lo hicimos. Sí, creo que sí. Parece que sí. Sí, interpretando el tema que justamente da nombre al disco. Mundo fue grabado en el habitáculo de un Dodge Polara, o sea, en un garage, íntegramente. Habitáculo. En el habitáculo, tal cual. Y vamos a escuchar el primer tema de este disco clásico del Otro Yo. El nombre te dice todo. Alegría. Acto. Rock con fundamento. ¿102? 93.5 Radio con Todo. Una radio comunitaria abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! ¡Con Todo! Bueno, acá el pueblo dice que no se quiere anotar dos veces, que se selecciona. La verdad yo no sé. Yo miro ahí, están anotados dos veces, pienso que quieren participar o quieren que los anote dos veces en un papelito, qué sé yo. La señora... ¿Señora o señorita? Laura Arrieta. Casualidad, porque estamos escuchando el tema Tanto Amor de Masacre. No voy a responder, boludo. No voy a responder. Estoy punzando. ¿Eh? Estoy punzando. ¿Punzando? Sí. No, yo no respondo ante. No, responder, está bien. Ante presiones no respondo. Me gusta. Luigi, no te avisé, este que está sonando de fondo y el que viene son cortinas los dos. Ese que es la Virgen del Knockout, son dos cortinas y después vienen dos temas. Ya ahora estamos, lo hacemos todo en vivo. Esto lo tenemos que hacer afuera del aire y lo estamos haciendo en vivo. Ah, ¿qué sí te parece? Ya está, estamos en la misma. Es un tema que está sonando en todas las radios ya. Es el primer corte del nuevo disco de Masacre, que se llama Ringo. Cuidado. ¿Vos qué te pensabas? Apenas escuchaste el nombre del disco, ¿a qué te sonó? A Basofia. Bueno. No, porque no es referido al Ringo Starr de los Beatles, sino a Ringo Bonavena. Digamos, es sargento por lo menos. Sí. Diría tu amigo Iorio. Por suerte no lo tengo de amigo. El video también de este tema lo están pasando en también las cadenas comerciales de música como MTV. Y obviamente lo vamos a subir acá en el Facebook, se va a encargar Mario en este momento. No sé con quién está hablando. No, estoy tratando de entrar en el blog. ¿Al blog? Pero no sé si mis manos son muy inútiles o sí. No sé manejar una notebook. Porque se me va el cosito, no sé. Ah, ¿viste? Sí. Es rara, sí. Con la mía no pasa. No sé, estas, viste, son medio complicadas de manejar. Porque vos sos burgués y te compraste una de... No me compré ninguna, me la regalaron. Bueno. Mario se va a encargar de subir el video de Tanto Amor. ¿Sí? Al Facebook. Bueno, Tanto Amor se llama el tema. Y Mario lo va a subir. Ahí lo subo. Dale. Sin dudas, para mí estamos ante. No sé qué discos hemos presentado de rock argentino. Pero estamos ante quizá el mejor disco del año de una banda de rock de acá, de estos pagos. Decíamos que es el disco Ringo. Aguantá que falta el de Pez. Sí, por eso. Hasta ahora podemos ir. Y sin dudas es uno de los mejores. Porque yo ahora no tengo presente algún otro disco de una banda que me haya gustado mucho. Después obviamente buscaré ahí en el blog o tirame los que presentamos y seguramente debe haber alguno muy bueno. Pero el de Masacre se inscribe entre los primeros puestos. Decíamos que se llama Ringo en homenaje al legendario boxeador argentino y fue lanzado en el mes de agosto, o sea ahora, ante una gran expectativa porque era el disco sucesor del Mamut del año 2007, o sea casi 4 años después. Un disco con el cual tuvieron mucha difusión. Debe haber sonado hasta en los 40 principales, supongo. Si vos pones Tanto Amor en YouTube, te aparece Selena con Tanto Amor, Willy González, Tanto Amor, Zona Ganja con Tanto Amor, Tanto Amor, Juan Fernando Velasco, Shayla Durcal, Tanto Amor, Juan Fernando Velasco de nuevo. Bueno, ponle Manolo Galván, Tanto Amor. Ponle Tanto Amor, Eric Masacre. Porta. Tanto amor. Y la foto del señor que murió en la cruz. ¿Sabés bueno, qué? Pasé por enfrente. Hoy voy a bardear, no me importa. Pasé por enfrente de una iglesia. Sí. Y decía: Jesús es la respuesta. Cristo es la respuesta. Sí. ¿No? Sí, sí. Y yo digo: ¿quién hizo la pregunta? Es la respuesta a todo. ¿Y quién hizo la pregunta? Pregúntame algo y yo te contesto, dale. ¿Por qué me sale urticaria? Jesús. ¿Decía Jesús es la respuesta? No, Cristo es la respuesta. Ah, Cristo, Cristo. Cristo es la respuesta. Otra pregunta más. ¿Por qué hay injusticias? ¿Cristo? ¿Es culpa de Cristo? No sé, Cristo. Pone, anda a la facultad y cada pregunta ponele Cristo al profesor. Cristo es la respuesta. Así que bueno. El profesor me va a decir: ¿a qué venís, flaco? ¿Sos idiota? Bueno, seguimos con la presentación del disco de Masacre. El álbum cuenta con... Estábamos hablando que era el disco sucesor del Mamut. Disco con gran difusión. Y uno de los mejores de los últimos años del rock argentino. Con un estilo muy particular y muy, muy estilo... Es pop, pero a la vez tiene su costado bien rockero. Y yo diría que el nuevo disco de Masacre es como la parte 2 del Mamut. Decíamos que cuenta con 11 canciones. Grabado en los estudios El Pie, Tónica y El Quincho, tres estudios distintos, bajo la producción de Alejandro Vázquez. El primer corte de difusión fue Tanto Amor, que contó con su correspondiente videoclip. El videoclip, hay muchos perros. Estoy viendo eso. Sí. Está muy bien filmado. Sí, pero no está bueno que ya empiece con la cara de Wallace. Wallace no, Guillermo Cidade. ¿Sabías que se llama así? Es Wallace. Guillermo Cidade. Bueno, obviamente está el señor Wallace, Guillermo Cidade en voz. Pablo Mondello en guitarra principal. Muy buen guitarrista porque mete algunas cosas que no van en el tema. Digamos, no es el estilo Tom Morello, digamos, que mete cualquier cosa en un tema, ¿no? Y queda bien. Sino que, digamos, quizá algún punteo que sería un poco más heavy lo mete en un tema medio pop y queda bien. O sea, tiene mucha, mucha composición el tipo este. Luciano Facio en bajo. Federico Piscors en guitarra, Fico, y Carlos Carnota en batería. Recordemos que Masacre empezó como Masacre Palestina en el año 1986, como una banda de skate rock, las primeras, que fusionaban hardcore, surf y punk. Y que tomaron su influencia de bandas de fines de los 70 y comienzos de los 80 como T.S. Owell, Dead Kennedys y Black Flag. Bien. Cuando dije Dead Kennedys tu carita se iluminó. Brillaron mis ojos. Vamos a dar la lista de temas. La web del siglo, Tanto Amor, Tengo Captura, Celebrity, Luna Elástica, La Virgen del Knockout, El Deseo, el número 8, Muerte al Faraón, No Pruebo Nada, el 10, La Momia versus el Robot, y el 11, Lo Mío No Es Tan Grave. Justo que teníamos que ir a los temas, Luigi se puso a hablar por teléfono con el señor Roberto Berrospe. Le mandamos un saludo también muy grande. ¿Ah, sí? ¿Cómo sí. sabes? Porque lo acabo de escuchar, yo estoy en todo, pa. Estás en todo. Sí. Sos omnipresente como el señor. Sí. Más que él. ¿Más es que más, él? Ocupo su lugar. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Y el tema es que Luigi se fue y ahora está sonando el tema de fondo. Bueno, mentira. Para recordarle a la gente, tenemos nuevos segmentos, que lo vamos a llamar Demagoogle. El primero que firme en Facebook, en el muro de Último Acto, con el tema que quiere, sí, le será pasado este miércoles, sí. les será pasado al final del programa. Firmen, pidan, pidan y les será dado. Sí, seguís tirándolo porque... bueno, vamos a sortear el disco de Pez, Los Orfebres. Uno de los tres mejores discos de Pez. ¿Más que folclore? Ay, Dios, no sé, no... Qué buena pregunta. No me pongas en aprietos, no más, quiero... ¿Más que Pez, Pez? No quiero estar en aprietos. Sí, más que Pez, Pez, sí. ¿Sí? Sí. Se sigue anotando la gente, así que... Todavía hay tiempo. ¿Cuándo termina? ¿Cuántos segmentos faltan? Una banda. Recién estábamos por presentación. Nos faltan homónimos, especial guitarrista, rock argentino de los 70, sorteo. Bien. O sea, faltan tres segmentos y se... Y se sortea. Gente, cuando venga el segmento especial guitarrista, se cierra la participación. Así no da tiempo a hacer... mezclar los nombres, acomodarlos más o menos las bolillas para que salgan el que nosotros queremos. Sigo ocupado, Luis. ¿Qué podemos hablar? Vamos en primer lugar, bueno, vamos a escuchar el tema Celebrity. Que sigue en el estilo punk, medio punk que tiene. Pero es un punk desaforado. ¿A vos te gustó el Mamut? Me encantó, sí. Buenísimo disco. Muy bueno. Por eso me gusta también este disco. Es similar, digamos, es la misma onda. Ahí va al Facebook un tema del Mamut. ¿Cuál? Ahí va. Bueno, y en segundo lugar, elegí una de las baladas que tiene el disco. No sé si le puedes llamar balada, ¿viste? Porque uno dice balada y se piensa en Carlos Baute, quizá, ¿no? Pero hay grandes baladas del rock, empezando por November Rain, aunque está... Always With Me, Always With You. With You, de Joe Satriani. Podemos tomar, no sé, debe haber... no sé. Podemos hablar el de Zeppelin. Star Way to Heaven, no. No podrías, llega, no pero llega la primera a ser parte es balada. ¿Qué define una balada? A ver, poné balada. Balada. Balada es el tema que es meloso. Balada. Que es comercial. Mirá la definición que te da tu amiga Wikipedia. No, no es mi amiga. Dice, la balada... ¿Sabés qué? Sí. Me dieron argumentos para pensar de que Wikipedia no es viable. A ver. Argumentos válidos. No los voy a comentar. Ah, bueno. Y no te voy a decir quién me lo dijo. ¿Entendés? Pero son argumentos muy poderosos. Bueno. La balada es una forma fija del canto cortesano del final de la Edad Media en Europa, que aparece en el siglo XIV. Y Luigi sigue hablando por teléfono. Golpéala. Luigi. Luigi, este es el tema que tiene que estar sonando y ya queremos pasar los temas. Ahí está, cortá los micrófonos y que vaya el tema. A ver, vamos entonces con Celebrity y después El Deseo.